Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. A unos prianistas mafia llamamos, o derecha y vos desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. Les digo, hermanas y hermanos, que hoy nos apriete el destino. Traicioneros en los pinos y los gringos siempre insanos. Estos gigantes enanos hoy nos hacen un favor: despertar el corazón, la pirámide del pecho. En medio de este silencio ha sonado el caracol. Yo diría que lo que ocurre ha de servir para vernos. Se evidenció el mal gobierno, a ver si eso ya nos une. Movilízate y resurge. Recupera tu valor. Apaga el televisor, dale la mano al de al lado. Levántate, mexicano, ya sonó el despertador. Nuestro disque presidente, senadores, diputados, viven vacíos y extraviados. Son pobres con muchos cheques, lacayos, no sé qué sienten cuando en Reforma se entregan las riquezas de mi tierra a los grandes mercaderes, títeres en los poderes, tan cuadradas sus cabezas. Que si el gringo hace chanchullo, mire, yo digo que sí, pero si anda por aquí se pasea con orgullo. Compatriotas, a lo suyo, volverán miles de hermanos, no más por ser mexicanos se los va a agarrar la migra. Hay que ponernos las pilas para generar trabajo. Ya encarrerado diré, y hablando de malinchismo, que el pedo no son los gringos, somos tú, yo y es aquel. Así que agarra el cincel y forja un país capaz. En el espejo verás, viejo dolor que lastima, nuestra falta de autoestima, que hoy podemos afrontar. Al país más poderoso hoy gobierna un merolico, machista, racista y rico. Allá ellos, pero ¿y nosotros? Mirémonos a los ojos, estrategia, energía, nuestra verdad como guía, sea cual sea tu estandarte. Hoy no dejes de apuntarte, sea el pueblo sabiduría. ¿Qué dije? Sabiduría. No caer en tentaciones. Te infiltran provocadores y esa confusión desvía. Entra ahí la policía, el mismo pueblo uniformado, no menos manipulado, y se repite la historia. Se debilita la euforia, se va la energía del cambio. Y no es que esté alborotando ni que ande de patriotero. Hoy crecemos o crecemos, el momento es delicado. Campesinos, empresarios, obreras, huicholes, cholos, construyamos un nosotros que retumbe aquí en el pecho. Demuestra de qué estás hecho, por Dios, no te salves solo. No estoy promoviendo un rol de algún discurso simplista cual video de algún artista que cante We Are The World. Así como hizo Tenoch, está en tus manos obrar. No puedo ni intento andar los pasos que no me tocan. Si el tiempo no enseña cosas, entonces ¿qué va a enseñar? Se están moviendo en las redes las ideas de una respuesta. No les compres a sus tiendas y a sus bancos ni te acerques. No le pagues intereses al que te ofende y degrada. Que tu acción no sea mediana y en este renacimiento será el muro un monumento a la estupidez humana. La lógica de las balas son gritos y confusión que hacen carne de cañón y al final nada se gana. Pero agachados, la manga, levántate mexicano, es ahora o nunca de plano, levántate que ya me anda por sentir que tengo patria y estoy rodeado de hermanos. Y estoy rodeado de hermanos. Nos besaban igualmente los pies y manos, como cosa sagrada, ofreciéndoles lo que consigo habían llevado. Llenos de asombro y admiración ponían la mano sobre la cabeza de los nuestros, como por honor. Les llevaban de comer, daban cuanto se les pedía, sin demandar por ello cosa alguna, y rogábanles que permaneciesen aquella noche en el pueblo. Y esta gente harto mansa, y por la gana de haber de nuestras cosas, y teniendo que no se les ha de dar sin tener algo, y no lo tienen, toman lo que pueden y se echan luego a nadar. Mas todo lo que tienen lo dan por cualquier cosa que les den, que hasta los pedazos de las escudillas y de las tazas de vidrio rotas nos cambiaban. Ellos andan todos desnudos como sus madres los parió, y también las mujeres, aunque no vi más de una harto moza, y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad más de 30 años, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballos y cortos. Los cabellos traen largos que jamás cortan, algunos se pintan de prieto y ellos son del color de los canarios, ni negros ni blancos, y otros se pintan de blanco y otros de colorado, y otros de lo que hayan, y se pintan las caras y otros todo el cuerpo y otros solo los ojos y otros solo la nariz. Estas tierras son muy fértiles, ellos las tienen llenas de mames que son como zanahorias, que tienen sabor de castañas y tienen facciones y habas de muy diversas de las nuestras, y mucho algodón, el cual no siembran, y nacen por los montes árboles grandes, y creo que en todo tiempo lo haya para coger, porque vi los capullos abiertos y otros que abrían, y flores, todo en un árbol. Y otras mil maneras de frutas que no me es posible escribir, y todo debe de ser cosa provechosa. Podíamos llevarnos a todos los habitantes o llevarlos como esclavos, porque con tan solo 50 hombres podíamos dominarlos a todos y obligarles a hacer lo que quisiéramos. Este es un texto de El Diario de a Bordo por Cristóbal Colón, narrado por el mismo Cristóbal Colón y por Hernando Colón. ¿Cristóbal Colón descubrió América en 1492? ¿Tú qué piensas? ¿O antes que él la descubrieron los vikingos o los asiáticos? ¿Y antes que los vikingos lo que allí vivían no existían? ¿Quién creen ustedes que fueron los primeros que llegaron a América? ¿Los asiáticos? ¿Los vikingos? ¿Ingleses? ¿Africanos? Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre de Panamá los dos océanos, los que allí vivían. Ahí los nativos de allí eran ciegos. ¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa o al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de América? ¿Hernán Cortés, Francisco Pizarro? ¿Los que allí vivían eran mudos? Nos han dicho y nos siguen diciendo que los peregrinos del Mayflower fueron a poblar América. ¿Qué, acaso América estaba vacía? Como Colón no entendía lo que decían, creyó que no sabían hablar. Como andaban desnudos, eran mansos y daban todo a cambio de nada. Creyó que no eran gentes de razón. Y como estaba seguro de haber entrado al oriente por la puerta de atrás, creyó que eran indios de la India. Después, durante un segundo viaje, el almirante dictó un acta estableciendo que Cuba era parte del Asia. No cabe duda que nos invadieron, nos conquistaron los más ignorantes de Europa. El documento del 14 de junio de 1494 dejó constancia de que los tripulantes de sus tres naves lo reconocían así. Y a quien dijera lo contrario se le darían 100 azotes, se le cobraría una pena de 10.000 maravedíes y se le cortaría la lengua. Y esto, el notario Hernán Pérez de Luna dio fe y al pie firmaron los marinos que sabían firmar. Los conquistadores exigían que América fuera lo que no era. No veían lo que veían, sino que querían ver. La fuente de la juventud, la ciudad del oro, el reino de las esmeraldas, el país de la canela, y retrataron a los americanos tal como antes habían imaginado a los paganos de Oriente. Cristóbal Colón vio en las costas de Cuba sirenas con caras de hombre y plumas de gallo, y supo que no lejos de allí los hombres y las mujeres tenían rabos. En la Guayana, según Sir Walter Raleigh, había gente con los ojos en los hombros y la boca en el pecho. En Venezuela, según Fray Pedro Simón, había indios de orejas tan grandes que las arrastraban por los suelos. En el río Amazonas, según Cristóbal de Acuña, los nativos tenían los pies al revés, con los talones adelante y los dedos atrás. Y según Pedro Martín de Anglería, las mujeres se mutilaban un seno para mejor disparo de sus flechas. Anglería, que escribió la primera historia de América, pero nunca estuvo allí, afirmó también que en el Nuevo Mundo había gente con rabos, como había contado Colón, y sus rabos eran tan largos que solo podían sentarse en asientos con agujeros. El Código Negro prohibía la tortura de los esclavos en las colonias francesas, pero no era por torturar, sino por educar, que los amos azotaban a sus negros y cuando huían les cortaban los tendones. Eran conmovedoras las leyes de Indias que protegían a los indios en las colonias españolas, pero más conmovedoras eran la picota y la horca clavadas en el centro de cada plaza mayor. Muy convincente resultaba la lectura del requerimiento que en vísperas del asalto a cada aldea explicaba a los indios que Dios había venido al mundo y que se había dejado en su lugar a San Pedro, y que San Pedro tenía por sucesor al Santo Padre, y que el Santo Padre había hecho merced a la reina de Castilla de toda esta tierra, y que por eso debían irse de aquí a pagar tributo en oro, y que en caso de negativa o demora se les haría la guerra y ellos serían convertidos en esclavos y también sus mujeres y sus hijos. Pero este requerimiento de obediencia se leía en el monte, en plena noche, en lengua castellana y sin intérprete, en presencia del notario y de ningún indio, porque los indios dormían a algunas leguas de distancia y no tenían la menor idea de lo que se les venía encima. Hasta no hace mucho, el 12 de octubre era el Día de la Raza. ¿Pero acaso existe semejante cosa? ¿Qué es la raza? Además de una palabra útil para exprimir y exterminar al prójimo. En el año 1942, cuando Estados Unidos entró en la Guerra Mundial, la Cruz Roja de ese país decidió que la sangre negra no sería admitida en sus bancos de plasma. Así se evitaba que la mezcla de razas, prohibida en la cama se hiciera por inyección. ¿Alguien ha visto alguna vez sangre negra? Después, el Día de la Raza pasó a ser el Día del Encuentro. ¿Son encuentros las invasiones coloniales? ¿Las de ayer y las de hoy, encuentros? ¿No habría que llamarlas más bien violaciones? Quizás el episodio más revelador de la historia de América ocurrió en el año 1563 en Chile. El fortín de Arauco estaba sitiado por los indios. Sin agua ni comida, pero el capitán Lorenzo Bernal se negó a rendirse. Desde la empalizada gritó: ¡Nosotros seremos cada vez más! ¿Con qué mujeres? Preguntó el jefe indio. Con las vuestras, nosotros les haremos hijos que serán vuestros amos. Los invasores llamaron caníbales a los antiguos americanos, pero más caníbal era el Cerro Rico de Potosí, cuyas bocas comían carne de indios para alimentar el desarrollo capitalista de Europa, y los llamaron idólatras porque creían que la naturaleza es sagrada y que somos hermanos de todo lo que tiene piernas, patas, alas o raíces, y los llamaron salvajes. En eso, al menos, no se equivocaron. Tan brutos eran los indios que ignoraban que debían exigir visa, certificado de buena conducta y permiso de trabajo a Colón, Cabral, Cortés, Alvarado, Pizarro y los peregrinos del Mayflower, y el saqueo continúa todavía. A pesar de cuántos siglos, todavía seguimos sufriendo los embates del conquistador español y de otras nacionalidades también, ingleses, estadounidenses, franceses, españoles. Y ahí tenemos todavía empresas españolas que están haciendo sus grandes negocios aquí en México. ¿Realmente tendremos algo que festejar este 12 de octubre? Que quede para todos ustedes ahí en el colectivo, en la imaginación del colectivo y de todos nuestros radioescuchas, esta reflexión. Guadalupe, milagrosa, te traigo estas rosas y mi corazón. Guadalupe, milagrosa, te traigo estas rosas, también mi dolor. Tierra, madre misterio, madre del agua y del sol, escucha mi canto, escucha mi voz. Madre patria, madre bandera, madre reposo de amor, que lave tu llanto, mi amargo dolor. Protégenos, madre de los agónicos, madre de los hambrientos, de los desposeídos, de los humillados. Acógenos, madre de los diferentes, madre de los que sueñan, de los que buscan. Madre nuestra, bendícenos. Guadalupe, milagrosa, te traigo estas rosas y mi corazón. Guadalupe, milagrosa, we'll be right back. sangre, huesos y rezos, madre de la insurrección. Allá te estandarte, soldadera pasión. Madre de pobres sin todo, madre verdad y fervor. Extiende tu manto, cobija mayor. Protégenos, madre de los desesperados, madre de los perseguidos, de los proscritos, de los insurrectos. Acógenos, madre de los amorosos, madre de los locos, madre de los rebeldes, madre nuestra, bendícenos. Guadalupe, milagrosa, te traigo estas rosas y mi corazón. Guadalupe, milagrosa, mi nombre, Elda González. Antes que nada, agradecer la invitación para poder platicar un poco de mi historia con el movimiento Ayotzinapa. Me incorporé al movimiento en diciembre del 2014, unos meses después del terrible 26 de septiembre de ese año. No sabía nada de Ayotzinapa. Llegué ahí sin saber nada y la verdad no recuerdo cómo fue. El milagro de las redes sociales, creo yo. Pero ahí estaban los tweets del pase de lista del 1 al 43 y el hashtag ya me cansé. Empecé a buscar en Google de qué se trataba y ahí encontré la cuenta del señor Epigmenio Ibarra. Desde entonces ahí estoy con el movimiento y al grado que un grupo de compañeros conmigo y formamos un pase de lista los sábados. Pero este proyecto fue inspirado en las pérdidas de todos nosotros. En especial, la pérdida de mi hijo, que en este año 2017 cumplía 15 años de haber fallecido. Y es mi inspiración para escribir los pensamientos que uso para mis casetas de los pases, tanto el del señor Epigmenio como para el nuestro. Y digo el nuestro porque es de todos. Hashtag pase de lista 11 a.m. todos los sábados. Mi motivación de seguir en la lucha es el que sé exactamente cómo corta el dolor para esas madres, pues yo he estado en su lugar. Es un dolor que no se puede describir y que no se va. Tan solo hace las paces con nosotros, nos anestesia el tiempo y de repente despierta. Nos ataca el dolor igual como el día en que pierde uno a su hijo. Ningún hijo va a suplir a otro. El amor de una madre no se hereda. Un hijo es un hijo y no hay punto de comparación. Al menos, yo como madre sé que hasta el último aliento que me quede, recordaré siempre en mi corazón a mi hijo y que tan vacío me dejó los brazos. Estas son mis razones, del por qué me uní al movimiento desde hace ya casi 3 años y el por qué. También es mi motivo de seguir apoyando desde Seattle, Washington, en los Estados Unidos. México nos necesita y somos más que una asociación, partido o ideología. Somos un pueblo cansado de tantas injusticias y necesitamos ponerle un freno a este gobierno corrupto, poniendo en evidencia todas sus atrocidades ante el mundo. Los Independientes, rumbo al 2018. Desde la semana anterior, las tendencias han virado hacia el registro de participación de los independientes rumbo a la presidencia de la República en el año 2018. Al momento son 25 los inscritos. Cada uno de ellos deben reunir 866.593 firmas que respalden su candidatura. Esto como cifra mínima. El miércoles 4 de octubre se registró como aspirante el senador por Guerrero, Armando Ríos Peter. Ríos Peter fue tendencia con más de 50.000 menciones, de las cuales el 50% de las mismas fueron negativas. Las intenciones del senador no fueron bien recibidas en medios sociales. El empresario Carlos Mimensa presentó sus intenciones de ser candidato presidencial independiente. Las intenciones presidenciales del fundador de un grupo de autodefensas en Quintana Roo pasaron completamente desapercibidas en medios sociales. El empresario y comunicador Pedro Ferriz se registró como aspirante a la presidencia ante el INE el pasado 27 de septiembre. Pedro Ferriz ha sido tendencia constante desde dicha fecha. Ha sido mencionado en casi 120.000 ocasiones, de las cuales el 45% de las mismas son negativas. Se le recuerda su pasado personal y como titular de Noticias en Imagen y sus polémicas declaraciones en dicho noticiero, que usuarios califican incluso de clasistas y racistas. Otros nombres ya registrados son Edgar Ulises Portillo, académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, el empresario Alfonso Trujano, Alfredo Pérez Mata, del Sindicato de Ferrocarrileros, y Héctor Yavalois Loranca, todos ellos con un vacío en el ámbito digital y de impacto entre la sociedad mexicana. El sábado 7 de octubre se registró Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, quien fue tendencia con casi 70.000 menciones, 60% de las cuales fueron negativas. Las intenciones presidenciales de Jaime Rodríguez, con 2 años en la gubernatura de Nuevo León, no fueron bien recibidas por usuarios de medios sociales. El mismo 7 de octubre, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, originaria de Tuxpan, Jalisco, presentó ante el INE su intención de contender como candidata independiente a la presidencia de la República. La propuesta, encaminada desde el Congreso Nacional Indígena y el EZLN, se cristaliza con dicho registro. Marichuy fue tendencia con más de 130.000 menciones, de las cuales 40% son negativas. Se le cuestiona sus escasas posibilidades de contender de manera verdadera y el papel que podría jugar dividiendo voto. En un contexto convulso para la expanista Margarita Zavala, se espera su registro como independiente. Por otra parte, Benito Nassif, consejero del INE, confirmó que se amplió hasta el 14 de octubre el periodo para que candidatos independientes registren sus intenciones presidenciales por la vía ya mencionada. Sin duda, la ruptura del PAN se convirtió en tendencia durante la semana que pasó, con la mayoría de las menciones, un 75% de las menciones le fueron negativas a Margarita Zavala, a pesar de que distintos encuestadores y distintos editorialistas de medios de comunicación tratan desesperadamente de salvarla y de colocarla al nivel de otros contendientes. Para esta y otras tendencias digitales, @ Alfonso Cruz P. Gracias. El día en el que todos usamos un lacito rosa. Otra vez se acerca y se conmemora en México el Día contra la Lucha de Cáncer Mamario. Es preocupante que las cifras sigan creciendo cada año en nuestro país. Es lamentable la muerte de miles de mujeres a causa de esta enfermedad. Pero lo más injusto es que a nuestro gobierno solo le interesa hacer de este día solo un evento para promocionarse. Sí, se ve padre el lacito rosa en todas las fotos de perfiles, en los eventos del gobierno, las oficinas, homenajeando a las mujeres por ese día. En redes sociales, miles y miles de cadenas dando información relativamente buena, pero invitándote a que lo compartas y etiquetes a más amigas, poniendo tu foto de perfil, porque en las redes sin vanidad no funciona. En fin, veremos miles de spots y propaganda de medios invitándote a checarte y así evitar padecer esta lamentable enfermedad. Pero, ¿qué hace el gobierno con la salud pública?

no podría yo ser la culpable de un dolor tan grande como el que dicen que es perder un hijo, ¿no? Yo lo que menos quiero es que a mis papás les pase eso por la cabeza jamás. El 5 de octubre de hace un año me detecté una bolita en mi seno derecho del tamaño de la cabeza de un alfiler, chiquitita. Y corrí con mi hermano, yo estaba en Mexicali en casa de mi hermana y dije, oye, mira. Y me tocó y me dice, ay, te tienes que checar eso. Ah, ok, ahí quedó. Yo sí tengo, por ser hija de médico, yo creo, la costumbre de hacerme mi chequeo anual. Entonces me tocaba en enero, entonces dejé que pasara este enero. Y en enero fui con mi ginecólogo en Tijuana y me dijo que me fuera a hacer un ultrasonido mamario. Ese ultrasonido lo realizaron y salió condición fibroquística. Entonces no, nada de qué preocuparse, todo estaba bien, no se me mandó a hacer biopsia, no se me mandó a hacer mamografía, sabiendo que tengo historial de cáncer de mama en mi familia, por parte de mi abuela de 80 años, al doctor radiólogo más bien, al radiólogo porque es un técnico, no hay licenciatura en radiología, es un técnico, no se le hizo de preocuparse. Mi ultrasonido fue el 28 de enero y el 2 de febrero yo ya estaba en la Riviera Maya trabajando en el hotel. Entonces tuve un cambio de vida bastante marcado en donde trabajaba mucho, descansaba poco, comía mal, medio comía, tomaba un agua que me sabía muy diferente a la de aquí. Entonces yo le decía a mi mamá que me dolía mucho el estómago y que me estaban dando calenturas y pues yo creía que era el agua, ¿no? La bolita ya no era del tamaño de un alfiler. Ya eran pues una canica. Y después así fue creciendo y creciendo, como dice la canción. Y yo me iba sintiendo peor y mi carácter empezó a cambiar. Y veía un médico y veía otro. Y me decían que era normal. Me daban antiinflamatorios. El último médico que vi me dijo que me iba a remitir a psiquiatría porque me estaba inventando enfermedades que no era cáncer. Pero no se me mandó a hacer ningún análisis. Llamé a mi casa y le contaba a mi mamá lo que estaba pasando más o menos para no preocuparlos, ¿no? De ahí ya les llamé y les dije, llevo en 3 días. Y fueron por mí, esperé a que pasara esa noche y al día siguiente después de bañarme, llegué al cuarto con mi papá, que es médico, te repito, y le dije, papá, necesito que me toques esto porque me dicen que no es nada, pero esto está mal, le digo. Entonces, pues eso fue un miércoles y el domingo ya estábamos volando a León. El doctor me programó estudios de tal forma que a mediodía ya tenía el diagnóstico. Y tenía cáncer. Tomé un avión y me fui a Playa del Carmen. Tomé mis cosas, empaqué mis sueños, mi vida. Y me regresé el 7 de julio a León con mis papás. Me quitaron 40 ganglios, de los cuales 12 ya tenían actividad cancerosa, ya están infectados. Y mi mundo se detuvo un poquito. No me lo esperaba. Me lo esperaba, sabía, pero no sabía. O sea, era algo obvio que yo ya intuía y yo ya les había dicho a mis amigos. Es que me está pasando esto, alguien me tiene que ayudar, me voy a morir. Me decía yo, me voy a morir, sentía que me iba a morir. El doctor me dijo, tu intuición te salvó, porque no, el cáncer no duele y a mí me empezó a doler. Es muy pesado. Trato de ser lo más positiva que puedo, pero es pesado. La verdad no pienso mucho futuro, trato de vivir en el hoy y en el ahora y aprovechar máximo, porque pues me pude haber muerto, pero no me morí. No, o sea, pienso mil cosas, o cómo iban a estar mis papás, o sea, qué iba a hacer yo. Bueno, yo, pues quién sabe, ¿verdad? Pero ellos sin mí, no sé. Vengo de una familia muy, muy, muy unida, entonces para mí... No imagino la vida sin alguno de mi familia. No sé cómo serían ellos sin mí. Entonces, sí, la muerte no me da miedo, no me da miedo, realmente. Si me hubieran dicho, ay, te vas a morir, pues no, pues ya qué, pues mejor. A lo mejor no estuviera en campaña de prevención, anduviera viajando y pisteando y y haciendo fiestas. Y pero verte en el espejo sin un seno no está fácil. No está padre, ni está fácil, ni aunque me vayan a poner las más hermosas eran las mías naturales. Que ya vienen las segundas más bonitas y que a los 70 las va a tener en su lugar, pues hay que buscar el lado bueno a las cosas, ¿no? Sí me gusta mucho maquillarme y soy bien vanidosa. Entonces ahorita, pues hay que distraer la atención por otro lado, ¿no? Porque no anden buscando cuál fue. Yo no quería que me la quitaran en ese momento. Y dije, bueno, ok, me la quitas, pero me puedo regresar a trabajar. Y me costó mucho trabajo asimilar que tenía que dejar de trabajar. Entonces ahora cambié de trabajo, me vine a Ensenada y estoy haciendo una campaña de prevención. Estoy trabajando, no puedo estar sin trabajar. Y si con esto que yo estoy haciendo logro que una chica se autoexplore, se examine, vaya a un médico y le digan, oye, tienes un tumorcito, te vamos a quitar el tumorcito en lugar de quitarte todo el pedazo y las quimioterapias, ya la armé. Ya, cumplí mi misión. Descansa sobre aquel barandal, peso de la ausencia. Se niega a borrar dibujos en la arena, marea que se agolpa al tratar de desprender tu huella. Recuerdo que se mece el vaivén, una roja maceta, aliento que sugiere hogar, practicar tus dolencias, el viaje que se niega. Se agolpa al tratar de desprender tu huella. Si una tarde de abril no regresas, si me agita una nueva marea, bajo el sol tenderé el recuerdo de ayer. Entonces Hace 8 años, de manera ilegal, Felipe Calderón, el usurpador, utilizó el ejército para tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del centro, dejando a más de 44.000 familias sin sustento y más de 25.000 jubilados en incertidumbre. En recuerdo de esos 8 años de resistencia, vamos a leer un texto de nuestra compañera Altea Gómez, quien dio cobertura a la huelga de hambre que se llevó a cabo en 2010 y de la cual pues rescatamos esta entrevista que realizó al camarada Marco Antonio Moreno Aranda. En huelga desde el 28 de abril. Edad 35 años. Puesto ayudante especial construcción electrificación aérea. Se llama Marco. Dice que la piel se le va secando poco a poco, que se le está volviendo quebradiza, como si estuviese siendo viejo a pasos acelerados. Su esposa, una mujer menuda a la que he visto pasar fugazmente, es enfermera del Seguro Social. Tienen dos hijos, un niño de 10 años y una niña de 7. Antes de venirse la huelga de hambre, Marco se compró dos labradores para que la casa estuviera segura en su ausencia. ¿Cómo se le va a olvidar que hace algunos años alguien intentó llevarse a su niña? En los meses que han seguido a la extinción de Luz y Fuerza, ha tenido la oportunidad de pasar más tiempo con sus hijos del que acostumbraba. Los echa mucho de menos. Sobre los hombros de su esposa recae ahora la difícil tarea de hacer a la vez de papá y mamá. Trabajar, checar si los niños han hecho la tarea, bañarlos, darles de cenar, acostarlos, levantarlos, preparar el desayuno y el lunch para que se lleven algo a la escuela. Marco es soldador. Tuvo, hace tiempo, un buen taller donde hacía herrería, barandales, puertas, ventanas, lo que surgiera. Era bueno, tuvo que abandonar el terreno donde estaba instalado su taller e irse a otro lugar donde comenzar de nuevo. Se fue a Ecatepec, donde abrió un nuevo taller, pero había que darle tiempo al tiempo hasta volverse a clientar. Entre tanto, la necesidad apretaba y Marco decidió irse unos meses a Estados Unidos, a juntar algún dinero. Recomendado por una hermana de su tío, consiguió trabajo de repartidor de materiales de la construcción en un pequeño pueblo de Nueva Jersey. Ganaba $6 la hora, una fortuna al cambio vigente, y no era un mal lugar donde vivir. La gente era tranquila y los conejos bajaban del monte para pasearse libremente por las calles del pueblo. En México, dice Marco, se los habrían comido. El 4 de julio, con motivo de la fiesta de independencia, les dieron de comer y beber a todos gratis en el pueblo. Y había mucho trabajo que hacer, mucho dinero por ganar. Poco a poco, Marco se fue haciendo valioso para la empresa. Comenzó a hacer arreglos y soldaduras y le subieron el sueldo a $7 la hora. Entre tanto, su esposa consiguió su plaza de enfermera en el Seguro Social. Afirma muy orgulloso que la consiguió sin palancas ni conectes, a base de estudiar, y reclamó su vuelta. Marco anunció su marcha definitiva a Billy y Jan, los socios fundadores de la empresa. Estos, alarmados ante la marcha de un trabajador que les resultaba tan rentable, le ofrecieron doblarle el sueldo y la ciudadanía, a cambio, eso sí, de quedarse un año más. No aceptó. Con el dinero ahorrado levantó el segundo piso de su casa y le compró algunos electrodomésticos a su mujer. Uno de sus tíos trabajaba en cables subterráneos y le ayudó a entrar a Luz y Fuerza. Entró en la brigada de construcción de electrificación aérea encargada de tender las líneas hacia las zonas sin luz. Ellos trazaban y marcaban donde debían perforarse los agujeros para los postes. Montaban la postería y el herraje, tendían la línea y finalmente bajaban los tramos hacia las casas. En los últimos tiempos, su trabajo se hizo más difícil por falta de medios. El dinero, dice, parecía no alcanzar nunca su destino. Les mandaban picos de madera para perforar roca. Los herrajes llegaban defectuosos y él se acostumbró a hacer el trabajo de soldadura para arreglarlos. Nunca le pagaron por ello, pero le gustaba ser parte del equipo que llevaba la ansiada luz a las colonias más pobres. Su último trabajo fue en la colonia El Saucillo, en Actopan, Hidalgo. Los habitantes llevaban esperando la electricidad más de 26 años. El camino hasta el pueblo era de más de 4 horas por terracería, y el transporte de los postes se complicó mucho. Algunos cables tuvieron que ser tendidos de cerro a cerro ante la imposibilidad de cavar agujeros en la roca, con herramientas inadecuadas. Finalmente la luz llegó. En 2009, el Saucillo celebró su primera Navidad con luz eléctrica. Marco lo recuerda henchido de orgullo, porque él fue parte de aquella historia con final feliz.